A continuación, palabras del economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador. Señor doctor Jaime Blasco, presidente de la Corte Suprema de Justicia, señor doctor Jorge Germán, fiscal general de la Nación, señores ministros de Estado, Fernando Bustamante, ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, Janet Sánchez, ministra de Bienestar Social, Raúl Carrión, ministro de Deportes, Manuela Gallegos, secretaria de Participación Ciudadana, Organizaciones Sociales, Pueblos, etc. Señor comandante de la policía, señora directora, demás, señor doctor Claudio Mocay, perdón, defensor del pueblo, Jorge, está aquí también, ministro encargado de energía, no había visto la otra fila, y miembros del gabinete, está también el canciller encargado, medio gobierno está aquí, compañeros, compañeras, para demostrarles que la patria ya es de todos, que no porque estén recluidos en estas aulas que cruelmente, en forma eufemística, se les llama centro de rehabilitación social, no porque no puedan votar, no existen. Para nosotros sí existen, y por eso estamos aquí, compatriotas. Señores, demás miembros de la mesa directiva, señores invitados, compañeros periodistas, compañeros, compañeras de visita y aquellos que por diferentes motivos han sido recluidos en este centro de rehabilitación. Ni en las más violentas escenas cinematográficas, compañeros, ni en las más descarnadas narraciones literarias, uno puede encontrar el submundo, la sordidez y la tragedia espeluznante que supone visitar los mal llamados centros de rehabilitación social. Entrar en cualquier pabellón del ex penal García Moreno es caminar por un campo minado. Enfermedades de transmisión sexual, ajustes de cuentas, agresiones, tráfico ilegal de armas y estupefacientes, desamparo, destierro forzoso de ciudadanos de otros países, perdidos en el laberinto de la soledad y el olvido, chantajes, torturas y maltratos, condiciones infrahumanas, corrupción de algunos guías penitenciarios, hacinamiento. Invocar aquí a la justicia es una convocatoria al cinismo y a la felonía. A todo este panorama aterrador se suma la incongruencia de sentencias, penas y castigos. Como lo expresamos el 15 de enero con motivo de nuestra posesión, existe en ese laberinto de culpabilidad una suerte de ciego rumor del que emerge dolor, soledad y desamparo. Las leyes impuestas en los años 90 en América Latina suponen que el problema de la droga solo tiene una salida, la represión, imponiéndose condenas aún más severas que las aplicadas a delitos contra la vida. Esas sentencias, para hacer mérito ante patrones extranjeros, jamás consideraron la naturaleza de la infracción. Y como consecuencia de ello, nuestra población carcelaria, en un alto porcentaje, no tiene rostro delincuencial, sino caras de madres solteras, de jefes de familia empobrecidos, de jóvenes sin trabajo, todos ellos forzados por la miseria a transportar unos cuantos gramos de droga, por los que sufren penas de 8, 12 y 16 años. Me precedió en la palabra el compañero recluso Omar Erazo. Esos son los presos por haber cometido el delito de haber, en desesperación, llevado unos gramos de droga. Condenados a 12 años de cárcel, ya lleva 6 años. Es que son delincuentes. Ya basta. La Asamblea Constituyente tendrá que revisar seriamente, severamente, esa ley antidrogas, compatriotas. Existe incompatibilidad entre la naturaleza de las infracciones y la severidad de las penas, además de la sospechosa docilidad ante las tesis panamericanas de los años 80, que privilegiaron la represión y las condenas a perpetuidad en lugar de una verdadera concepción de la rehabilitación. E increíblemente, en pleno siglo XXI, aquellos que se llenan la boca de ser los heraldos de la modernidad, de la eficiencia, todavía piensan imponer en nuestro país la pena de muerte, la cadena perpetua. En sus estrechas mentes y almas no entienden que no se necesita más represión, sino más justicia, más igualdad, más oportunidades, más bondad, más solidaridad, más caridad. Se suma esa larga cadena de espanto, la injusticia, como eje piramidal de toda convulsión social. Aquel antiguo paradigma de que la justicia es solo para el de Poncho es tan indiscutible que los grandes atracadores del Estado, los responsables de la tragedia del feriado bancario, el congelamiento de depósitos y el pernicioso salvataje bancario, aquellos que compran en este momento legisladores para que no pase la ley de justicia financiera, la sucretización, los crímenes de Estado, jamás, salvo alguna que otra excepción, son recluidos en los centros carcelarios, y eso es causal de indignación y rebeldía. En este país, compañeros, compañeras, aquel refrán de el que nada debe, nada teme, es un cruel eufemismo. Aquí el que nada teme, si no tiene poder económico y político, debe temer muchísimo. Por el contrario, los que muchos deben, si tienen dichos poderes políticos y económicos, no temen nada, se burlan de nosotros día a día, todavía son propietarios de bancos, medios de comunicación, y nos quieren dar clases de moral y de justicia. Hay otras razones incalificables para el deterioro de las condiciones de vida, que puedan siquiera ofrecer alguna luz para quienes cometieron algún delito. La cantidad de presos sin sentencia es tan denigrante como las condiciones de supervivencia a la que se ha sometido a los presos e infractores. De una población de carcelaria estimada en cerca de 16.000 personas, cerca de 11.000 se encuentran sin sentencia. ¡Qué insulto a la justicia! ¡Qué insulto a la dignidad humana, compatriotas! La permanente violación del artículo 24 de la Constitución, que reza: es deber del Estado designar defensores públicos para toda persona que no disponga de medios económicos, es otro motivo de ira y desencanto. Si no hay sentencia, no hay ni certidumbre ni esperanza. Y en esas condiciones, perdida la esperanza, ya nada se puede esperar. Existen otros elementos que convierten a la injusticia en una pavorosa constante, y es la amnesia selectiva, que desde el poder olvida o pretende hacer olvidar. Crímenes cometidos por manos invisibles, delitos fantasmales. Un ejemplo es el olvido de crímenes como los cometidos contra Jaime Hurtado González, Pedro Vicente Tapi y Wellington Borja Nazareno. Triple homicidio perpetrados el 17 de febrero de 1999 y sin la investigación indispensable para determinar y castigar a los autores de tan execrable hecho. Por ello, hemos dispuesto que la comisión investigadora continúe en funciones hasta determinar la verdad de este abominable crimen. Para hacer frente a este tétrico escenario, es urgente la creación de una filosofía de rehabilitación que debe incorporar planteamientos claros sobre materia penitenciaria. Desde los programas sociales de reinserción laboral, los programas productivos y educativos, hasta la definición de las características y naturaleza de los centros penitenciarios. No más represión, penas de muerte, cadena perpetua, insensatos, cavernícolas. No saben que ustedes mismos son los causantes de esta situación, cuando pretenden construir puentes solo para los ricos y que los pobres que tienen que viajar en buses tengan que dar vueltas de casi una hora, como que si fueran perros, ganado, que no tienen derecho a ahorrar tiempo, a ahorrar dinero. A partir de esas definiciones, es necesario contar con las estructuras legales pertinentes y la necesidad de que quienes administren justicia y estén a cargo de la rehabilitación social tengan la probidad ética para desempeñar sus cargos y la voluntad para dedicarse con exclusividad al tema. Aquí tenemos que decir con alegría, reconocer que ya se han dado pasos importantes. Actualmente, la rehabilitación social depende de la Fiscalía General de la Nación y es justo reconocer que el señor ministro fiscal ha hecho un concurso nacional de méritos para ocupar la dirección de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social y hoy tenemos un director que ha prestado toda la colaboración para sacar adelante este decreto y este programa de emergencia para el sistema de rehabilitación social. No podemos tomar medidas transitorias que sean apenas un parche o un remiendo, porque la crisis carcelaria es una bomba de tiempo. Por eso declaramos la emergencia. Ya no es emergencia solamente cuando no se pueda pagar deuda externa. La emergencia es este hacinamiento humano, estas condiciones infrahumanas. La emergencia es que nuestros niños se mueran en los hospitales por falta de medicina, que no puedan acudir a clases por falta de pupitres, de techos en las aulas. Esas, para el gobierno de la Revolución Ciudadana, son las emergencias. Y la declaratoria de emergencia nos permite recurrir a fondos en otras circunstancias vedados, como el dinero del Fondo de Ahorro y Contingencias, que en la triste y larga noche neoliberal se utilizaba tan solo como garantía para pagar deuda. O nos permite, de acuerdo a la Constitución, recurrir a fondos de otras instituciones del Estado, como Autoridad Portuaria de Guayaquil, que tenía varias decenas de millones de dólares, adivinen dónde, en la Fundación Dragados. Ya deshicimos esa fundación y esa plata se utilizará para la emergencia carcelaria, compatriotas. Ya ha sucedido en otros países en los que los motines han terminado en tragedias o medidas de represión inconcebibles con la condición humana. La caducidad del sistema penitenciario debe ser abordada ahora. La revolución ciudadana no va a continuar con la insensibilidad que ha caracterizado a tantos gobiernos. Vamos a descongestionar las cárceles. Es necesario hacer respetar la ley de arresto domiciliario para los internos de la tercera edad y continuaremos con los trámites necesarios para hacer realidad la repatriación de presos extranjeros. Perder la libertad en un país extranjero es sufrir doble condena. Lucharemos para que los compañeros extranjeros cumplan sus condenas en sus países de orígenes. De igual manera, el decreto de emergencia permitirá fortalecer la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, dar mejores condiciones de trabajo, capacitación a los guías penitenciarios, contratar en convenio con facultades de derecho, ONG, etcétera, centenas de abogados para que trabajen en solucionar los casos de presos sin sentencia. Nuestra aspiración es que en 2 años este país ya sea un país sin presos sin sentencia. Omar nos recriminaba con justa razón, aunque un poco, tal vez injustamente, perdonen la redundancia, que pasen esos 2 años. ¿Cómo quisiéramos solucionar toda la destrucción que hemos recibido en pocos días, en 5 meses de gobierno? Pero todos sabemos que es imposible. Pero sí podemos entregar nuestro compromiso de que en forma acelerada ese insulto a la dignidad humana, ese atropello a la justicia que se llaman presos sin sentencia, irán disminuyendo drásticamente. Y nuestra aspiración es que el 24 de mayo del 2009, fecha de la independencia de la patria, también hayamos logrado la independencia de aquellos presos que ni siquiera recibieron el elemental derecho de obtener una sentencia, compatriotas. Para esto no solamente es necesario contratar más abogados, como alguien bien decía también, si no funciona de mejor manera el sistema de justicia ecuatoriano, las cortes, la fiscalía, no va a funcionar bien el sistema de rehabilitación social. Por eso también apoyaremos a la Corte Suprema de Justicia y al sistema de justicia en general para poner más juzgados penales que tramiten los casos de los presos sin sentencia. Apoyaremos al señor fiscal general de la Nación para que tenga más fiscales y puedan despacharse de manera más ágil los diferentes casos represados. Quizás pronto este panorama escabroso pueda ser subvertido, y este penal, testigo silencioso de la mayor vergüenza de nuestra historia republicana, el crimen del general Eloy Alfaro, cometido en una de sus celdas, sea solamente un mal recuerdo. Tal vez debamos convertir a este antro en un museo, para que nadie olvide los sucesos de enero de 1912, pero tampoco para que nadie olvide los sucesos cotidianos que se dan cada día en estos antros, y para que, como en los memoriales del Holocausto o de la Escuela de Mecánica de la Armada en Argentina, tristemente célebre por ser el epicentro de las torturas, sea una lección histórica y un penoso ejemplo de las taras sociales, de la indiferencia y del odio. Vamos a cambiar la vida. Para esto estamos y para eso el pueblo nos eligió como sus mandatarios. No queremos que se repita esa agonía de extorsiones y cuchillos, de falsas ilusiones y comida putrefacta. Debemos cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece los derechos de los detenidos a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y con la condición humana. Por estas razones, declaramos el estado de emergencia en el sistema penitenciario del país y la conformación de la unidad transitoria de gestión, encargada de la contratación de profesionales para que presten el servicio de defensa penal, indagación sobre presos sin sentencia, sujetos de prelibertad, quienes cumplieron su sentencia y continúan encarcelados, candidatos a la ley de gracia, etc. También se construirán no más centros de reclusión. Dios quiera que el país no necesite más centros de reclusión, pero sí mejores centros de reclusión, donde ese compatriota que ha cometido un error también tenga derecho a vivir dignamente, a la dignidad intrínseca de toda persona, de todo ser humano. Se harán pasos elementales que incomprensiblemente no se dan hoy en día, como dividir los centros de reclusión por el nivel de peligrosidad. No es lo mismo aquel compañero o compañera que en su desesperación robó una cartera, una billetera, que el asesino en serie. Y todos están en los mismos centros recluidos. ¡Qué barbaridad! Se harán diferenciación en los diferentes centros. Se sacará los centros de reclusión de los centros de la ciudad. Se harán centros de reclusión de menor tamaño para que puedan ser mejor atendidos los reclusos que en ellos habitan. Hemos dicho muchas veces que con la Revolución Ciudadana ha llegado el tiempo de vivir, el tiempo de construir y el tiempo de la justicia. Recordamos al gran poeta turco Nassim Hikmet, quien pasó la mayor parte de su vida en una prisión y, sin embargo, nos legó estas palabras conmovedoras y optimistas. Sucede que estamos en la cárcel, sin embargo, hemos de seguir viviendo con los de fuera, con los hombres, los animales, los conflictos y los vientos. Es decir, con todo el mundo exterior que se halla tras el muro de nuestros sufrimientos. Es decir, estemos donde estemos, hemos de vivir como si nunca hubiésemos de morir. La sociedad, el pueblo, queridos compañeros y compañeras, han dicho basta. Basta el ultraje y las vejaciones a los más indefensos. Basta a la marginación y a la explotación de los más pobres. Basta al latrocinio de los engominados que quieren puentes solo para los ricos, construido con plata de todos los ecuatorianos. Basta al poder omnímodo de la banca y sus representantes virtuales. Basta a todo tipo de segregación y marginación. Basta a la vida miserable de quienes, por distintos motivos, se encuentran privados de su libertad. La patria, compatriotas, ya es de todos. Y aún en las condiciones de encarcelamiento, las personas deben ser tratadas en tal condición, como compatriotas, como ciudadanos, como seres humanos. Queridos compañeros, compañeras, yo soy uno de los principales defensores del laicismo. Eso significa la división del Estado y la Iglesia, que no haya religión oficial. No significa negar la religión, significa admitir todas las religiones con iguales derechos. Permítanme hacer un paréntesis a ese compromiso con el laicismo y expresar mis convicciones personales. Ustedes saben que soy católico practicante, cristiano. El Evangelio, ustedes recuerdan una de las más hermosas narraciones, la de la mujer adúltera. Cuando la muchedumbre heroica, moralista, que hoy vemos todos los días, ¿no? Editorialistas, periodiqueros, etcétera, que todos los días nos dan clase de moral y buenas costumbres, trajeron ante el maestro, ante Jesús, a una mujer encontrada en adulterio. Según la ley judía, tenía que morir apedrada. Cuando le preguntan, maestro, esta mujer ha sido encontrada en adulterio, ¿debemos entonces apedrearla como dice nuestra ley? Y el maestro se pone a dibujar y responde, quien esté sin pecado, que lance la primera piedra. Se pone a dibujar. Poco a poco cada uno se va marchando en silencio, ¿no? Con el cargo de sus propias culpas, sin atreverse a arrojar esa primera piedra. Levanta la cara el maestro, ve a la mujer pecadora y le dice, nadie te ha condenado. No, maestro, todos se retiraron. Yo tampoco te condenaré. Anda y no peques más. Obviamente nosotros no somos nadie al lado del maestro, pero yo jamás tiraré la primera piedra. Compatriotas, estamos con ustedes, los necesitamos. Necesitamos todas las manos, todos los corazones para sacar adelante este país que nos lo robaron durante tanto tiempo y que nos lo han dejado tan destruido. Vamos a hacer todo lo posible para mejorar sus condiciones de vida, para que tengan justicia, para que los que merezcan tengan esa libertad tan añorada. Pero por favor, no cometamos más errores. Luchemos contra esa delincuencia, contra esa inseguridad ciudadana. Queridos compatriotas, hoy encarcelados, el gobierno de la Revolución Ciudadana no tirará la primera piedra. Cuenten con el gobierno, que el gobierno contará siempre con ustedes. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Señor Presidente de la República, economista Rafael Correa, señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Raúl Carrión, ministro de Deportes, doctora Janet Sánchez, ministra de Bienestar Social, ministros presentes, doctora Itania Villarreal, directora provincial del Centro de Rehabilitación Social de Varones Quito número 1, doctor Jorge Crespo, presidente de la Fundación Confraternidad Carcelaria, señor Giancarlos Aragundi, presidente del Comité de Internos del Centro Número 1, compañeros internos. Cuando este gobierno asumió en el país, lo hizo con la consigna de que la patria ya es de todos. La patria es de ustedes también. Y ustedes también son la patria. Y la patria es de ustedes. Una sociedad debe ser siempre juzgada por cómo trata a aquellos más abandonados, a aquellos más desdichados, a aquellos más llenos de dolor y más llenos de problemas. Es por eso que se debe juzgar a un país. No por sus éxitos, no por sus triunfos, sino exactamente por su compasión y por su preocupación por el más débil. Y ustedes son parte importante de nuestra preocupación como nación. Hemos de ser juzgados por el futuro, por la capacidad que tengamos de preocuparnos por ustedes. Y esa preocupación ha comenzado desde el primer día de este gobierno. Tenemos una deuda inmensa como país. Una deuda con el sistema de rehabilitación social al que hemos dejado abandonado a su suerte durante demasiados años. Y eso, compañeros, es un crimen de lesa humanidad que nosotros hemos permitido que se perpetúe entre nosotros por demasiados años, con demasiado dolor, con demasiada vergüenza. Vamos a ponerle fin a esa situación. El gobierno del presidente Correa va a poner fin a la lacra que nosotros, quienes hemos gobernado y dirigido este país por décadas y por siglos, hemos permitido que se gangrene entre nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y voy al grano, para que tengamos una idea precisa de lo que el señor presidente va a ordenar hoy día. Y voy a ser simple y claro. Vamos a decretar el estado de emergencia por grave conmoción en el sistema penitenciario, porque lo que ocurre en nuestras cárceles es una grave conmoción. Y conmociona nuestra conciencia y conmociona la humanidad. A través de una unidad transitoria de gestión, vamos a impulsar el servicio de defensoría pública. Vamos a contratar a todos los defensores públicos que sea necesario para terminar con la atroz injusticia que representa la existencia de miles y miles de presos sin sentencia en este país. En 2 años no debe haber presos sin sentencia en este país. Vamos a terminar con la lacra que significa la permanencia en centros de detención como internos de personas que por su edad o por su estado de salud deben estar fuera de las prisiones. No puede haber más mujeres embarazadas en las cárceles. Vamos a disponer de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social el proyecto de reglamento sobre la regulación de los procesos de prelibertad, libertad controlada y libertad condicional. Y tenemos que terminar con un régimen administrativo que expone a quienes están acogidos al régimen de prelibertad, libertad controlada y libertad condicional a innumerables penurias administrativas, extorsiones y vejámenes. Vamos a pedirle al Ministerio Público, en coordinación con el Consejo Nacional de Rehabilitación Social, que presente a la Presidencia una nueva política de administración penitenciaria. Vamos a mejorar la atención médica en los centros de rehabilitación social. Vamos a gestionar lo necesario para cancelar todas las deudas pendientes en los servicios básicos en los centros de detención de nuestro país. Vamos a mejorar, y no solo mejorar, sino crear nuevas instalaciones penitenciarias dignas del siglo XXI y dignas de la condición humana de todos nosotros. Vamos a realizar una auditoría de la gestión y financiera de los estados financieros del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Y estos fondos, y esto se realizará con fondos del Fondo de Ahorro y Contingencia FAC, con lo cual podremos tener la necesaria agilidad administrativa para poder realizar todos estos cambios. Nuestra sociedad está presa. Mientras ustedes estén presos en el sufrimiento, en el dolor y en la imposibilidad de reinsertarse de manera digna allí afuera, en el mundo que habitamos los que hablamos desde aquí, nosotros estaremos tan presos como ustedes, estaremos tan encerrados como ustedes y estaremos tan rebajados como ustedes. Esta sociedad no será libre mientras no consigamos que todos ustedes salgan afuera convertidos en dignos compañeros de nosotros, en personas dignas de aprecio, dignas de la libertad y dignas de una vida justa. Muchas gracias. Se dirigirá a todos ustedes el señor Giancarlos Aragondi, presidente del Comité de Internos del Centro de Rehabilitación Social Barones Quito, número 1. Señor presidente de la República, economista Rafael Correa, señores, autoridades presentes, compañeros, compañeras, todos. Hoy es un día histórico para toda la población carcelaria del Ecuador. Ningún mandatario anterior nos había visitado ni considerados como seres humanos. Solamente éramos tildados como la lacra de la sociedad. La esperanza ha renacido de su mano, señor presidente. Y aún más, cuando se perfila una emergencia penitenciaria fundamentada en el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, porque el hacinamiento brutal en que nos encontramos genera situaciones de riesgo para el personal penitenciario y nuestra visita. Provoca enfermedades, violencia y abuso de los derechos humanos, por ejemplo, que tenemos celdas en los pabellones donde existen hasta 5 y 6 internos en cada pabellón por cada celda, celda de 2 metros por 3. Muchos internos no tenemos el rostro delincuencial y como consecuencia del modelo neoliberal, al vernos inmersos en la pobreza, buscamos una salida equivocada y hoy purgamos condenas inhumanas. Los delitos son representantes exclusivamente, exclusivamente de los sectores desheredados de la sociedad, empobrecidos, víctimas del analfabetismo y la desocupación. El país más seguro no es el que tiene más detenidos en las cárceles. El más seguro es el que brinda educación, capacitación, salud, trabajo, seguridad jurídica. Y genera fuente de empleo a sus habitantes, también donde impera la verdad, la honestidad y la justicia. En un Estado democrático, la regla es libertad. Es un concepto de excepción. Y solo por motivo muy grave y justificado, puede permitirse el régimen de excepción. El uso y el abuso de la institución penitenciaria no es la forma más adecuada de resolver los problemas sociales de nuestro país. La famosa ley de Broga, ejemplo de dependencia política y cultural, pues no se impuso. Pues no se impuso desde los intereses del imperio norteamericano y solo se lo aprobó como vino desde afuera. Es la evidencia que nuestro sistema penal responde a los intereses poderosos y esta ley es la causa fundamental del hacinamiento y sobrepoblación carcelaria. El 60% de la población carcelaria está por delito de droga y el 95% de esta son mulas. Esta probiosa ley debe ser derogada, señor presidente. La constitución política y el derecho penal deben ser usados por los jueces como pretensión y no como represión. En lugar de esto, hemos caído en el más burdo populismo punitivo. Basta con escuchar con la propuesta de reforma del sistema penal y penitenciario del Partido Social Cristiano. Por ejemplo, le doy. La prisión preventiva es una medida de carácter excepcional y en caso extraordinario debe hacerse de mano de ella como último recurso. La caducidad de la prisión preventiva se creyó subsanada con el artículo 24, numeral 8 de la Constitución Política. Sin embargo, apareció la inconstitucionalidad de la detención en firme y la presunción de inocencia se convirtió en presunción de culpabilidad indefinida. Al menos el 20% de la población carcelaria de Pichincha se le viola el artículo 24.8. El endurecimiento de las penas, la abolición de la rebaja, la inoperancia de la función judicial, la corrupción, la falta de rehabilitación social y de penas alternativas han conllevado al colapso del sistema penitenciario. La lógica actual de las cárceles es encarcelar a como más personas se pueda. Los mal llamados centros de rehabilitación social no pueden hacer más agentes multiplicadores del delito y la despersonalización del individuo. Hoy con la reestructuración emprendida con la nueva política penitenciaria, clasificación de centros e internos, profesionalización de los guías y funcionarios, y con vuestra voluntad de los internos, vamos a hacer del nuevo sistema un modelo de rehabilitación social latinoamericano. La Presidencia de la República, por su responsabilidad política y su sensibilidad humana frente al drama que viven las personas del sistema penitenciario, instituciones como la Secretaría de Solidaridad Ciudadana, en cabeza del doctor Darío Echeverría y su equipo de trabajo, que han desarrollado con nosotros propuestas y soluciones a nuestra problemática, universidades como la Flaxo, representada por el señor Jorge Núñez Vega en su trabajo Cacería de Brujo, Drogas Ilegales y Sistema de Cárcel en el Ecuador, que sirvió para demostrar que las cárceles son espacios con vida. Y otras instituciones, todas ellas hacen que este cambio tan anhelado por la sociedad y por nuestros hijos y familias, hoy se comiencen a hacer realidad. Las políticas del indulto para ancianos, enfermos terminales, presos que hayan cumplido su 2/5 parte de condenas, extranjeros y otros, la agilización de los convenios de repatriación de extranjeros privados de la libertad, la reubicación de personas adictas a centros terapéuticos, la asignación de albergues adecuados a los niños de hijos de privados de libertad, eficacia en el otorgamiento de la fase de prelibertad y libertad controlada, la reclusión domiciliaria, las penas alternativas, la libertad en la fecha cumplida y otras, deben ser lineamiento inmediato a seguir para poder descongestionar y sacar del hacinamiento abismal de este sistema penitenciario. Descongestionar el hacinamiento, señor presidente, hace necesario una ley de rebaja por estudio, trabajo, conducta, deporte, cultura y arte, servicio a la comunidad carcelaria, crecimiento espiritual y personalidad. Al interno, a una efectiva reinserción social, contribuye de esta manera a desaparecer la reincidencia, considerando como el mayor flagelo del incremento de la delincuencia. No existe ningún sistema penitenciario en el mundo que no tenga una ley de rebajas. Solamente aquí, en el Ecuador, es el único país. Señor presidente, finalmente, de la cárcel es rehabilitar a los infractores, no embodegarlo hasta que pierdan cualquier posibilidad de ser útiles a la sociedad. Compañeros, compañero presidente, esperamos y deseamos ver su persona, el delegado de los derechos humanos, que imparta justicia de manera equitativa e imparcial hacia todos los sectores de la sociedad y en especial al más vulnerable. Muchas gracias, compañeros. Agradecimiento a nombre de los guías del sistema penitenciario al Gobierno Nacional a cargo de la señorita Yolanda Moreno. Señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, economista Rafael Correa, señores ministros, autoridades todas, invitados especiales, mis queridos compañeros, visitas, señores internos, a nombre del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social del Ecuador, agradezco y le doy la más cordial bienvenida. Verdaderamente, este es un hecho histórico en la dura existencia de la vida penitenciaria. Esperamos que su presencia sea el punto de partida para el desarrollo y crecimiento de esta noble institución. Sabemos que las necesidades de los internos son enormes incuantificables. Pero le manifiesto que nosotros, los trabajadores penitenciarios, también tenemos necesidades de formación, entrenamiento y de otros elementos que son indispensables para dar un mejor trato en materia de rehabilitación. No desconocemos que tenemos fallas, como en todo lugar, pero su ayuda es fundamental para superarnos y salir adelante. Su apoyo es necesario para que desde ahora se hable de forma diferente de la rehabilitación social en el Ecuador. El señor Omar Erazo, coordinador de la Sierra del Comité Nacional de Prisioneros del Ecuador, el gran líder que impulsó esa campaña de un día sin delincuencia una vez al año, tendrá el honor de invitar al señor presidente de la República a compartir el símbolo de la paz y la libertad universal. Señor presidente, señores miembros de su digno gabinete, señor presidente de la Corte Suprema, señor ministro fiscal de la Nación, señor general comandante de la Policía, señor director nacional, autoridades presentes, señoras, señores, niños, niñas, futuro de nuestra patria, aquí presentes. Queridos compañeros, qué feliz seguro está cada una de nuestras almas, pero sobre todo, señor presidente, permítame decirle que está feliz el espíritu que aún nos embarga y nos acompaña, nuestro ex compañero de infortunio, Eloy Alfaro Delgado. La problemática social que genera e incrementa la delincuencia, señor presidente, es de mucho fondo. Permítame decirle que el hambre no espera, que la necesidad no espera. El grave hacinamiento de las cárceles, del Carchi al Macará, es terrible, señor presidente. Permítame contarle, o por qué no, compañeros, permitámonos contarle al señor presidente de la República cómo vivimos nosotros en estas cuatro paredes. Por favor, compañeros, si es mentira o si es verdad, contésteme. ¿Es verdad que vivimos hacinados, compañeros? ¡Sí! ¿Es verdad que no tenemos luz, ni agua, ni rehabilitación? ¡Sí! El sol sale para buenos y para malos. ¿Es verdad, compañeros, que hay funcionarios y guías malos? ¡Sí! ¿Es verdad que hay buenos? ¡Sí! Así es, hay buenos y malos, señor presidente. Eso es necesario, señor presidente, una rápida depuración al sistema de rehabilitación social de nuestro país. Anteriores gobiernos vendepatrias, por los años 90 implementaban leyes inquisidoras. ¡Qué vergüenza! ¿A dónde ha quedado la soberanía? ¡Qué pena, señor presidente! Es por eso que hoy las cárceles se han abarrotado de esos rostros delincuenciales que usted hablaba en su primer discurso a la nación. Estos son los rostros delincuenciales. Esos niños, esos viejos, esos compañeros enfermos. Como 10.000 presos sin sentencia tenemos, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¡Qué lenta! ¡Qué tardía! ¡Qué demora es la justicia en nuestro país! Da pena, compañeros. El compañero negrito anciano, tenga la bondad, venga para acá. ¡4 años sin sentencia! ¿Dónde ha quedado la presunción de inocencia, señor presidente? ¿Dónde ha quedado? ¿Por qué no permitirle a este anciano que el ocaso de su vida pase dignamente? ¿Por qué no darle un indulto a este ser humano? Nosotros no somos los culpables que la justicia se haya demorado tanto. Es necesario, señor presidente de la Corte Suprema, en sus facultades se decrete una emergencia a la función judicial de celeridad. Lindas las palabras del señor coordinador. En 2 años no habrá presos sin sentencia en el Ecuador. Y mientras tanto, ¿qué? El CONCEP, tendencioso y malogrador CONCEP, necesitando centros de confianza, se pudren las cosas que nos quitan, justa o injustamente. Por favor, señor procurador del Estado, urgentemente tome cartas en el asunto. O de una vez, ese levante blanco que desaparezca, pues. La base de Manta, compañeros. Todos sabemos que es para incautar las naves que salen cargadas de droga. Pero queda una duda. Cuando nuestra querida ministra de Defensa se accidentó, no tenían radares. ¿Cómo les parece, compañeros? Es necesaria una auditoría urgente. De pronto, estemos sirviendo de alcahuetería para espionaje de países ajenos, señor presidente. Se han abanderado nuestros futuros asambleístas a boca llena de decir cadena perpetua, pena de muerte. Pero permítame contarle, señor presidente, en las condiciones de vida que nos encontramos, ningún ser humano puede vivir más de 10, 12 años en calidad de prisionero. O sea que, aunque no esté escrito en nuestros códigos o en nuestra constitución, pena de muerte ya tenemos, ¿sí o no, compañeros? ¿Cómo se dice que se garantiza el más sagrado derecho a la vida en condiciones evidentemente próximas al lento exterminio vital, evidente sustituto de la pena de muerte inmediata, cuando si la libertad sometida a una mazmorra simplemente es un espacio más holgado que un féretro, señor presidente? Humildemente permítame darle una acertada sugerencia a este gran hacinamiento. El único beneficio que tenemos los internos es la prelibertad, ¿sí o no, compañeros? ¡Sí! El único. Pero, ¿qué hace un compañero preliberado mañana? Si se comienza con 2 días de salidas, cuando si ni para nuestra gente profesional hay trabajo, peor para nosotros, señor presidente. Es por eso que, si al estar medianamente libres, ¿por qué no liberarnos por una sola vez para poder ser ciudadanos prósperos y efectivos a nuestra familia? El que nunca ha cometido un error, nunca descubrirá nada. Aprendemos más por los fracasos que por los éxitos. Descubriendo lo que no vale, encontraremos lo que vale. Hoy, los 17.000 presos del Ecuador nos sentimos cobijados por la bandera de justicia y libertad, porque la patria hoy sí la sentimos, que ya es de todos, compañeros. Permítame, señor presidente, ya que la justicia divina en sus manos ha delegado el futuro de nuestra patria, permítame que soltemos estas palomas junto a usted, por favor. Adelante, adelante. Un aplauso fuerte, por favor, para el señor presidente de la República del Ecuador y el señor presidente coordinador Sierra. Este es el símbolo de la paz que todos los presos queremos demostrarle a usted, señor presidente de la República del Ecuador. Mamá, por favor. Interpretación musical a cargo del niño Cristian Angulo. En la cárcel del Inca desde hace 2 años. Mi hermanito y yo sufrimos mucho, porque sin haber hecho nada, nosotros también fuimos a la cárcel. Ahora soy feliz. Estoy en la cárcel, estoy en la Fundación Jesús Divino Preso. Pero me da mucha tristeza de mis amigos que no tienen esta suerte. Señor presidente, le agradezco mucho por preocuparse por quienes están presos. Por eso le dedico esta canción llamada La Puerta Abierta, así como usted está abriendo las puertas. Está la puerta abierta, la vida está esperando, con su eterno presente, con su nuevo juicio. Está la puerta abierta, contemos nuestros sueños para vencer el miedo que nos empobreció. La vida es encontrarnos, para eso nacemos, porque el punto más alto es llegar al amor. Y no hay amor de uno, solo hay amor de todos. Y por ese motivo estamos hoy aquí. Está la puerta abierta, la vida está esperando, con su eterno presente, con su vida bajo el sol. Está la puerta abierta, contemos nuestros sueños para vencer el miedo que nos empobreció. Iremos de uno en uno, después de un pueblo en pueblo, para llegar al mundo. olvides que tu madre cantando te acunó. Todas las cosas bellas comenzaron cantando. No olvides que tu madre cantando te acunó. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Gracias. Este aplauso para Cristian Angulo. Ahora sí, compañeros, vamos con lo esperado y anhelado por todos los compañeros internos de las 38 cárceles del país. Firma del decreto de emergencia para la reforma del sistema de rehabilitación social. Con un fuerte aplauso recibamos esta firma a cargo del señor presidente de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado. Firma el señor ministro coordinador del Gabinete de Seguridad Interna y Externa, doctor Fernando Bustamante. Y ahora hace su firma el señor presidente de la República del Ecuador. Les pido un aplauso bien fuerte y soltamos los globos que demuestran que los internos estamos dispuestos a reorientarnos de una forma verdadera. Estamos dispuestos a que el señor presidente nos colabore con este decreto de emergencia, compañeros. Que se escuche ese aplauso, señores, por favor.